Y también he trabajado como personal de seguridad, así que es una mezcla entre un docente, claro, y un seguridad, un patoa. Así que bueno, esta gente vio eso más o menos y dijo, bueno, un buen combo, listo, dijeron. Un combo, listo, que venga. Y el área es fiscalización y control, así que es como de teatros y canales. Bueno, básicamente teatros por ahora, en mi caso. Bueno, ellos no saben con quién se encuentran. Me acuerdo que en una de las reuniones me dice el secretario gremial, me dice en un momento, cara que te conozco, te he visto en algún lado. Y quizás tuve la en ese momento la soncera, ¿no? La tontería de decir, sí, viste, pues yo ya estoy vivo a veces. Como me hicieron tantas entrevistas que es como que todo el tiempo a veces me doy cuenta y yo digo, ya está, no conté, no digas nada, cállate. Y agarré y lo boqué todo, conté, obviamente. Mi historia, el tipo quedó helado, ¿viste? Después me empezaron a googlear los jefes todos y, bueno, encontraron la historia. Vieron que tampoco era tan nacionalista como algunos lo planteaban, porque obviamente si lees un según el portal, claro. Si era un portal de Clarín, por ejemplo, claro, se dice el trans que atendió, ¿entendés? Entonces es como, es medio grosso. Pero si lees otras cuestiones, como qué sé yo, Infobae, si lees Presentes, claro, si lees, bueno, no, TKM, bueno, bastante otros, el Destape, bueno, bastantes, varios más, como, no sé, de los más buenos, por ejemplo, la Primera Piedra, que es de Entre Ríos, uh-huh, bueno, un montón más de portales que los puedes leer, no siendo Clarín, obviamente, por ejemplo, pero cualquiera de los otros que puedas elegir, te vas a encontrar con bueno, en realidad también si ves en YouTube cuando salió por C5N, bueno, te vas a dar cuenta que en realidad no es tan sensacionalista de esa manera, sino que hubo todo un ataque atrás. Exacto. Y toda una historia, ¿no? Exacto. Así que bueno, por ese lado, bueno, quedaron bastante sorprendidos, choqueados en un principio, hasta hubo como un rumor de que en un momento habían dicho, entran todos los otros chicos menos él, y va a ser más o menos como para quedar la Troya, más o menos, ¿sabes? Claro. Porque eso, igual, y menos mal que se ve que tuvieron la delicatez de poder, menos mal. Sí, de, no, pará. No era tan así, pobre chico, ¿me entendés? Ya lo estábamos por rajar, ¿me entendés? O antes de incorporarlo. Así que, bueno, la moraleja es, no cuentes tanto. Si sos trans, pensá todo 10 veces. Totalmente. Trata de centrarte muy en tu rol trans, o sea, porque lamentablemente tenés que centrarte muy en tu rol trans, ni siquiera digas trans, por las dudas, por las moscas. Así que es como, eran muchas cosas como diciendo callate, no contestando. Claro, hasta ahí no hacía falta. Así que nada, bueno, empezó a trabajar, y ¿qué pasa? Julio teníamos una para paliarme la vida en julio, teníamos una rifa que la estábamos haciendo por Mercado Libre, uh-huh, y la proporcionamos por todos lados, iba ya más de la mitad de los números, que iba a ser como si fuera un sueldo de bolsillo, básicamente, cuando termináramos todo, porque aparte la gente colabora full. Sí. Y lamentablemente Mercado Libre la detecta y lo empareja como lotería, y está prohibido, lo canceló, oh, y se devolvió todo. Bueno, eso, que parece tan sencillo, quizás tan, bueno, lo canceló, la hacen del mismo, no fue tan fácil, porque abrió un boquete enorme en todo mi mes, o sea, yo, eso hizo que todo el mes esté sin un centavo. Claro. El cual, bueno, es Buenos Aires, es difícil, bueno, cualquier lugar está difícil hoy en día en Argentina, pero situate plena capital, con distancias kilométricas de un punto al otro. Absolutamente. Gastos para respirar, y es un gasto. Imagínate, en mi caso, la que me viene a enfermar, yo decía, ay, por favor, no te enfermes de nuevo. Bueno, listo, ya estaba como un pescadito fuera del agua, boqueando, yo dije, ya está, me entrego, no doy más, bandera blanca, ¿entendés? Pero básicamente es todo muy costoso, y no, bueno, todo este mes lo paso en bancarrota, literal, y bueno, y ahí, urdiendo la estrategia, no sé, mira, hasta lo máximo que he hecho, bueno, pasar yo mismo, escúchalo bien, con mi propio fondo de lucha, o sea, una cajita que dice fondo de lucha, claro, con un huequito, obviamente, ¿no? Una urnita, ¿no? Y pasar por el Martes Verde, que eso fue la semana pasada. Esta semana no pude porque estaba ahí liquidado, pero pasar, digamos, y nada, básicamente. Es decir, colaboremos, por favor. Claro, por favor, no me tomo. Es Y me acuerdo que uno de mis eslogan era no tengo nada para vender, chicos, solamente la cuerpa. O sea, era yo nada más. O sea, claro. Chicos, es colaborar nada más. No hay nada detrás de esto. Es como, ¿y qué vendes? No, te compro, dale. No tengo nada. Fue yo nada más, chicos, necesito vivir este mes. Así que, disculpa por el ruido, hay perros acá donde vivo.